demonio hueso, dejándole al registro audiovisual que muestre cómo se hace el rabo. Y no necesito nada mucho, boy. Una carita música nada más. Si supieran, ahora van a saberlo. Chico mal sonido, chico mal sonido, papi, con mal sonido, con mal sonido, con mal sonido, con mal sonido. Si me desahogo sale bueno, le hago rap de vino, con mal sonido, así me fluye, así lo hago desde crío, bye. Presentando a Zona Sur, con respeto a mi hermanito, Arizona quería decirle loco. Mira cómo suena, me están hablando por Face. Simplecito nomás, papaya. Esto debería llamarse interlude de la cajita del infierno. Desde mi fucking jaula, 399, boy. El demonio es así es nomás, así es, no más.